Informativo 106. Las noticias ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106. Qué bueno que nos acompaña en esta mañana. Fresquezona, ¿verdad? Se puso suéter, yo espero que sí, aunque pudiera venir un calorón, ¿sí o no? Bueno, ahorita nos dice nuestro compañero Tomás Chávez, porque algunos trajimos la cobija. Sentía un frío tremendo en esta mañana, ¿verdad? Dormimos acurrucaditos, ¿sí o no? Bueno, ahorita le decimos todo respecto al clima con nuestro compañero Tomás Chávez. Déjeme adelantarle que esta mañana vamos a tener al diputado federal del cuarto distrito, Cándido Ochoa Rojas. El diputado, por supuesto, del distrito con cabecera en Ciudad Valles. Ahorita, pues, ya está aquí. En un momento más vamos a platicar con él. Bueno, como todos los días, bienvenidos ustedes que nos sintonizan a través del 106.1 de la FM, quien está con nosotros a través de Canal 30 de Ultravisión. Los amigos que nos siguen, ya sabe usted, por la web, ahí estamos en la página de Stereobit. Por supuesto, también a través de la página de Facebook de la empresa hermana de Televalles, con toda la información de Valles, la Huasteca y el Estado. Ahí, por favor, véanos. Bueno, tenemos la información oportuna, accidentes, lo que pasa en nuestra ciudad, las imágenes, los rostros de la Huasteca, los paisajes, usted sabe. Bueno, también en la cuenta de Twitter, en @estereovidfm, y en mi cuenta personal, mahvillegas. Gracias por seguirnos. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, ayer ya le adelantábamos, vino el señor gobernador Juan Manuel Carreras López. Estuvo aquí en Valles y también en Tamuín. ¿Sabe qué? Van a invertir 70 millones de pesos para rehabilitar el eje carretero Tamuín San Vicente. Por fin, ¿verdad? Después, híjole, esa carretera que está terrible. Bueno, también le vamos a platicar, bueno, obviamente, de todos los trabajos que se vinieron a inaugurar, las obras, las acciones. Bueno, dice el secretario de Educación que hay 14 maestros en capilla, porque aparte de los dos que no presentaron examen ni tampoco presentaron ninguna evidencia del trabajo que estaban ellos realizando, pues para constatar que pertenecen a la Secretaría de Educación, que son maestros, que están realizando acciones. Bueno, pues hay 14 más que se está analizando su posibilidad también de ser despedidos. Le voy a platicar sobre esto. También le voy a platicar, bueno, pues de muchas actividades que se han estado realizando con motivo de la Semana Santa, que 300 toneladas de bagre se están ya cosechando para esta temporada. Y bueno, viene todavía más. Le hablaremos también sobre el reporte de las corporaciones policiales, los muertos, los heridos, los aprehendidos. Vaya que ha habido. Y luego de la granizada, ¿qué ha pasado? Bueno, porque ayer ya teníamos parte del reporte en Tamuín, en Ébano, San Vicente, en Valles. Los destrozos, vientos, claro, afortunadamente no nos pegó tanto como en San Luis Capital, que todavía sigue haciendo frío, y en algunas partes del país peor, todavía sigue nevando. Si usted va para Chihuahua, llévese pues una doble cobija, porque vaya que hace frío en la Ciudad de México. Hoy ya se restablecieron las clases, pero 600 árboles se cayeron. Qué horror, ¿verdad? Y aquí nos quejamos con un vientecito. Luego nos decimos, la sierra, qué calor. Pero cuando suceden tragedias de este tipo, decimos, qué bueno, ¿verdad? Que tenemos la sierrita. Bueno, 7:07 a.m. Regresamos en un momento. No se vaya. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Si hay algo que no podemos resistir, es estrenar. Esta temporada encuentra en Coppel albercas infantiles desde 38 pesos quincenales o albercas grandes desde 118 pesos quincenales y hieleras desde 35 pesos quincenales. Ven a Coppel y estrena lo mejor en primavera. Coppel mejora tu vida. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, aceite comestible Ave 900 mililitros a 14.50. Con mayonesa Hellmann's de 390 gramos, gratis harina más seca. Y más barato. 20% en dinero electrónico con refrescos Pepsi de 2.5 o 3 litros. Soriana Mercado. Al 14 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Televalles es la nueva era de la información, como la sociedad actual lo requiere. Ahora llega también a su móvil, a su tablet o PC, con publicaciones. publicaciones en video, fotografía o reseña de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad y la región. Síganos en Facebook, Televalle, más cerca de usted. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Club Deportivo Valles te invita a que te inscribas a sus clases de natación 2016. Ven y conoce su nuevo plan de trabajo, que con la experiencia y profesionalismo de Aquatic Luna tiene para ti. Recuerda que con tu pago de natación tienes derecho a múltiples disciplinas deportivas y todas las instalaciones de lunes a domingo. Escuchaste bien, múltiples disciplinas deportivas y todas las instalaciones de lunes a domingo. Que no te sorprenda, nadie te ofrece más. Inscríbete y disfruta de los beneficios de pertenecer al Club Deportivo Valles. Informativo 106. Continuamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, 7:10 a.m. Ya estamos de vuelta y como todos los días, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció hoy? Con frío, ¿verdad? 13 grados la temperatura, no se mueve. Ayer amanecimos con 15, ¿verdad? Con 15 grados. Una temperatura fría, sí, hay que decirlo. No sé cómo vayamos a estar en las próximas horas. Bueno, esta cosa no me quiere abrir hoy. Hoy el internet está, pues, lentium. No quiere. Bueno, le quería decir las celebraciones, como todos los días, el santoral católico. Pero seguramente usted tiene una fecha especial, algo que celebrar en este 11 de marzo. Dicen que son muchos marceños, ¿verdad? Porque nacen en marzo los marceños. Bueno, felicidades. Usted que está cumpliendo alguna fecha especial, no me quiso abrir el internet para darla a conocer. Pero ahorita, en un momento más que se restablezca. Mientras tanto, como todos los días, vamos al reporte del clima con nuestro compañero Tomás Chávez. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenos días. El clima. ¿Qué tal, Maritza? Buenos días, son las 7:11 a.m. y tenemos el reporte del Servicio Meteorológico Nacional para este 11 de marzo, que nos dice que la 11ª tormenta invernal, su extenso centro se ubicará sobre el noreste, ya prácticamente en el sur de Texas, mientras que el sistema frontal 46 se debilitará a partir de este día. Y bueno, ambos sistemas mantendrá todavía potencial de vientos fuertes y rachas de hasta 70 kilómetros, lluvia y nieve sobre los estados del noreste del país. Estamos hablando del norte de Coahuila, norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas. Se prevé que dejen de afectar territorio a partir de mañana sábado. Paralelamente, el frente frío número 45 se extenderá sobre el oriente de Texas hasta Tabasco, internándose sobre el centro y oriente del Golfo de México, mientras que hay un nuevo sistema frontal, el posible 47, que se aproximará al noroeste de México y por la noche ingresaría a Baja California, moviéndose a Sonora en las primeras horas del sábado. Por lo pronto, ¿qué nos espera para hoy? Bueno, estamos amaneciendo con 13 grados centígrados. La posibilidad de lluvia para nuestro estado, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico, de 30-40%. Todavía hay algunas partes, sobre todo el altiplano, que pudieran presentar algo de lluvia. Para nosotros difícil. Hoy, de acuerdo al reporte que tenemos, la máxima alrededor de 30-32 grados centígrados. Un poquito más calor que ayer. Ayer se resintió menos por el viento que hizo prácticamente durante todo el día. Pero ya hoy, al haber menos viento, bueno, la sensación térmica aumenta también. Así que hoy ya tendremos un poquito de calor. Y nos espera un fin de semana muy agradable, con calorcito. Alrededor entre los 33, 34 y hasta 35 grados centígrados se esperan a partir de mañana sábado. Y prácticamente, la próxima semana comenzamos con temperaturas altas. Así que ¿Y lluvia? Lluvia, no se prevé lluvia en estos próximos días. Hoy, para hoy, la posibilidad es muy baja, pero repito que es para la parte del altiplano potosino. mira, el sistema invernal todavía girando. Está. ¿Y de qué manera? Amplio, todavía afectando el norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero ya internándose en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Todavía está este como huracán de nubes, de nieve, que afectó pues gran parte del país. Desde 1997 concuerdan los meteorólogos. Estaba leyendo hoy un artículo que ya lo que ya mencionábamos el día de ayer, que adelantaban pues los que saben del clima, también los responsables del Servicio Meteorológico Nacional, sí, que pues este fenómeno es atribuible al fenómeno del Niño. Sí, es sorprendente el tamaño. Es como un huracán pero en tierra. Bien definido, ahí está el movimiento giratorio que tiene todavía, viento, granizo, nieve, lluvia, que pues afectó grandemente a nuestro país. Es algo extraordinario, todavía los meteorólogos lo ven como algo extraordinario que pasó este sistema. El viento, la nieve, aquí el granizo, que granizo, también lo tuvimos. Sí, muy cerca. Que estamos en un área privilegiada, porque afortunadamente para nosotros tenemos sierra, los vientos no nos pegaron tan fuerte, no nos pega tanto el frío porque estamos en un nivel más bajo. También. Entonces nos quejamos del calor y el calor, pero cuando vienen este tipo de fenómenos decimos qué bueno, ¿verdad? así es. Sí, así están las cosas, Marisa, y bueno, tendremos un fin de semana extraordinario. Que sea un feliz fin de semana para todos. Tendremos temperaturas como para salir a algún paraje turístico. O para ver a las Chivas contra el América. También mañana sábado. Es el domingo, ¿no? El domingo. Sí, estoy pensando que es el de sábado. El próximo domingo por la tarde. El domingo, ¿verdad? Sí. ¿Quién va a ganar? ¿Oye? No sabemos. Se juega en el Omni. ¿Te quieres burlar? Se juega en el Omni Live. No, estamos malísimos. Yo debo reconocer que las Chivas, o sea, no hay nada que decir ahí, o sea, estamos cada vez peor, o sea, los últimos, no sé qué, o sea, ¿cuándo van a resurgir? Yo siento que el América tampoco anda tan extraordinariamente bien, ¿verdad? Pero fíjate, no anda tan bien, es el cuarto lugar general. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Sí. Sí, pues, o sea, bueno, no anda nada bien y es el cuarto lugar, imagínate. Pues no andamos muy bien, que digamos, en cuanto al nivel del fútbol mexicano. No, la verdad es que no. Sí, de una semana le puedes ganar al mejor, y la siguiente semana pierdes con el peor. Y así andamos ahí brincando. Pues va a ganar con las Chivas. A lo mejor. Bueno, ya uno quiere saber. Bueno, 7:16 a.m. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Higiénico Pétalo Rendimax, 12 rollos a $59. Shampoo Capri Ceramidas, 1.5 litros a $38.90. Y más barato, Suavitel Emoción Frutal, 740 mililitros a $10.90. Soriana Mercado. Al 14 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Pensando en su comodidad, ahora en el Norte Residencial, plásticos y materias primas, con todo en desechables y algo más. Club Deportivo Valle te invita a que te inscribas a sus clases de natación 2016. Ven y conoce su nuevo plan de trabajo, que con la experiencia y profesionalismo de Aquatic Luna tiene para ti. Recuerda que con tu pago de natación tienes derecho a múltiples disciplinas deportivas y todas las instalaciones de lunes a domingo. ¿Escuchaste bien? Múltiples disciplinas deportivas y todas las instalaciones de lunes a domingo. Que no te sorprenda, nadie te ofrece más. Inscríbete y disfruta de los beneficios de pertenecer al Club Deportivo Valle. Deportivo Valle te invita a que te inscribas a sus clases de natación 2016. Ven y conoce su nuevo plan de trabajo, que con la experiencia y profesionalismo de Aquatic Luna tiene para ti. Recuerda que con tu pago de natación tienes derecho a múltiples disciplinas deportivas y todas las instalaciones de lunes a domingo. ¿Escuchaste bien? Múltiples disciplinas deportivas y todas las instalaciones de lunes a domingo. Que no te sorprenda, nadie te ofrece más. Inscríbete y disfruta de los beneficios de pertenecer al Club Deportivo Valles. Informativo 106. Continuamos. 7 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18. Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos al diputado federal del cuarto distrito con cabecera en Ciudad Valles, Cándido Ochoa Rojas. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Maritza, muy buenos días. Muy contento de estar acá con ustedes. Tomás, gracias por recibirnos. Buenos días. Desde ayer ando acá en la región de esta bonita área y ahorita ya estoy saliendo para la capital del estado y luego para la capital del país. Ayer nos tocó verlo ahí en la gira del gobernador, muy intensa, ¿verdad? Sí, bueno, hay que sacarle provecho al tiempo, hay que aprovechar los medios de comunicación por tierra o por aire, pero hay que o viajar de noche y amanecer en donde tenga uno que estar. Yo vi dos cosas importantes. Bueno, como dice uno, el gobernador siempre llega tarde, ayer fue súper puntual. Generalmente los mandatarios llegan tarde, se entiende, ¿no? Porque siempre tienen muchos eventos y luego las personas siempre tratan de acercarse con él y se acercan muchísimas y de repente se extiende en tiempo, ¿no? Por eso siempre van llegando un poquito retrasados. Sí, pero no, ayer fue extraordinariamente puntual. Es que yo creo que había suficiente espacio entre un evento y otro. Y cuando hay así espacios puede haber la oportunidad, sin que afecte al siguiente, de atender a los pobladores de algún lugar. Pues bueno, uno quisiera estar en tantos lugares a la vez y las personas que uno pasara más tiempo también, pero en ocasiones no se puede y en ocasiones sí. Ayer fue uno de ellos y qué bueno que todo salió muy bien. Sí, muy, muy bien. Otro aspecto que yo vi, y bueno, no es que uno critique, ¿verdad? Siempre vemos que los gobernadores van pero vuelto locos, ¿no? Y ayer vimos a un gobernador calmado, pausado, con tiempo, y respetando todas las señales, toda la señalética, vimos que se detuvo en el semáforo bien. Dijimos, va, como debe ser. Así es, muy, muy bien. Me gustó y sobre todo la atención a la gente. Bueno, pero platíquenos de usted, dónde ha estado, qué ha hecho por los huastecos. Sí, yo, pues, como usted sabe, en la Cámara de Diputados he estado con mucha actividad legislativa. Participando también en los diversos foros que tienen que ver con los temas nacionales que hoy se están atendiendo, trabajando en el distrito, en el cuarto distrito, aunque no, a veces no me vean aquí, pero recuerde que son 8 los municipios y los municipios no solo tienen cabeceras, sino también hay áreas a donde hay que ir, individualizar, porque solo de esa manera uno detecta la problemática que hay para darle forma en algún proyecto de decreto y corregir esos problemas que existen y que la sociedad los padece y que solamente cuando uno se involucra es que puede plantear, entenderlos y plantear una solución adecuada. Un caso de ellos es el que tiene que ver con el derecho que todos los ejidatarios deben de tener, igual que los ciudadanos, que el resto de los ciudadanos, que es gozar de la facultad de poder heredarle sus bienes a no solo a una persona, sino a más. Porque hoy, como está la ley agraria, solo les permite que dejen un solo sucesor, un solo beneficiario, ya sea familiar o no, pero no dos, no menos tres. Entonces imagínense, Maritza, si una persona está casada y tiene por lo menos un hijo, tiene que decidir entre la esposa y el hijo, y eso le genera un conflicto al interior de la familia que no abona al bienestar en general. Entonces yo estoy pidiendo que se apliquen las reglas del derecho privado que ya existen, donde uno puede disponer de sus bienes a más de una persona e incluso un solo bien también repartirlo. La ley agraria se quedó rezagada. Sucede que luego hay disposiciones que están ahí, que funcionaron en su momento, pero que tienen que actualizarse, tienen que responder a la dinámica de la sociedad. Y mientras, si no nos involucramos, si no comparamos, si no vemos entre la problemática que hay en una región y el texto legal, pues haga de cuenta que estamos queriendo plantear soluciones que ni siquiera conocemos, y por eso hay muchos legisladores, pues, hablar de mi gremio, que nada más hablamos así por hablar, porque somos todólogos, porque yo me ponía un ejemplo, a veces si nos metemos a un quirófano nos ponemos a operar cuando no sabemos, no le importa que se muera el paciente, y no, tenemos que ser responsables, y para ello hay que ir por partes. Primero primero hay que conocer el problema, luego hay que estudiar y plantear la solución. Entonces, este es algo que sin lugar a duda yo creo que va a venir a resolver, no creo, yo estoy cierto que va a venir a resolver ese gran problema que existe. Porque si está en el derecho privado, ¿por qué no va a estar en el derecho agrario? Debe estar. No está correspondiendo a la realidad que se vive el día de hoy. También vi una nota de usted que me interesó mucho respecto a los jueces. Dice usted también respecto al cambio que debe haber de jueces. Sí, eso, mire, algunas personas, bueno, al que le afecta, pues inmediatamente dice que no, pero hay que, siempre tenemos que ver por el bienestar común, por el bienestar colectivo, no los bienestares individuales, porque si no, pues nunca acabamos o vamos a ser egoístas. Pero un juzgador debe estar solo cuando decide. Por eso está la venda en el símbolo que tiene, porque él resuelve conforme a lo que está en el expediente, sin dejar sentimientos de ninguna índole, sin dejar que tenga afecto por alguien, porque está dirimiendo un conflicto de dos partes. Entonces él tiene que resolver conforme a lo que hay en el expediente. Y si un juzgador, en el caso específico, dura más tiempo, dura demasiado tiempo en una región, indudablemente, Maritza, somos, dice el concepto de hombre, es un son politicón, o sea, por naturaleza somos, interactuamos con nuestros semejantes, eso es normal. Vamos a misa, vamos a comer, vamos al cine, entonces se interactúa y se generan lazos, vínculos, que eso perjudica a alguna de las partes cuando se ve inmersa en un conflicto. Entonces, vamos a cuidar a nuestros jueces para que ellos nos cuiden a nosotros. Eso se hace, no nos sorprendamos, eso se hace aquí en San Luis. O sea, en San Luis hay una disposición de la ley orgánica del Poder Judicial donde establece que a los 3 años hay que rotar a los jueces. Y se da. Sucede que el Poder Judicial Federal se quedó rezagado en ese aspecto y su ley federal, federal orgánica no ha sido modificada o actualizada o establecida con un concepto así, que diga la rotación automática. En el tiempo que ellos establezcan, o sea, el Poder Judicial que establezca, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, pero que haya un plazo y que no esté sujeto a circunstancias. Mire, hace tiempo, y le voy a hacer un caso muy específico, porque no es que yo sea muy valiente, Maritza, pero hay cosas que se dan y hay que decirlas por su nombre. Aquí en Ciudad Valles había un juez de distrito que interactuaba con delincuentes, Maritza. Con delincuentes. Yo era procurador. Un día no les cumplió en algo y supe de detalles, muchos detalles que donde interactuaba. Y entonces lo agarraron en la carretera, aquí en un camino vecinal, porque le gustaba andar en la región, y lo aventaron al suelo y lo patearon y trae los brazos raspados. Y estuve con el presidente de la corte, le dije, oiga, tenemos un problema en Valles, nosotros agarramos a los delincuentes y el juez de ahí lo suelta. No, muy digno, muy indignado, él digno y muy indignado con ese señalamiento que hacía. Le dije, a ver, nada más le voy a dar un tip, presidente. Hable con el juez y dígale que se descubra los brazos, y si trae los brazos raspados, pregúntele por qué. Algo tan simple. Y mire, lo mandaron al otro extremo del país, que tampoco es la solución, ¿eh? Porque es como tener una manzana podrida en un lugar y la pones en otro y pudre lo demás. Entonces, es a lo que me refiero. Tenemos que, son medidas. No es que se solucione, pero son medidas. Como el tema del mando único, no es que se vaya a acabar la inseguridad, pero contribuye. Entonces hay que hacer acciones que contribuyan al beneficio de, o sea, no, tampoco es correcto decir con esto se arregla, no, con esto se contribuye y se va a arreglar con la voluntad sumada de los diversos actores que tengan que ver con el problema de que se trate. Interesante, muy interesante. Fíjese que hace unos días estaba yo con la intención, ya hace algunas semanas estaba con la intención de hablarle, estaba yo bastante molesta porque se puso aquí la denuncia de familias de la delegación de Pujal que estaban pues señalando que estaban, de hecho Protección Civil aseguró la pipa de Citrofruit porque estaba vertiendo líquido ahí en un rancho particular, claro, es particular, sí, pero está a unos escasos metros de donde está el río, de 700 metros aproximadamente, y luego vino que, se puso a disposición, creo que ya se entregó la de esa, y si continúan, ayer que fuimos ahí al desengaño, vimos las pipas que estaban ahí en el rancho, dijimos, mira, sí, siguen vertiendo, y me acordé de usted, ¿por qué? Porque Yo recuerdo que usted había hecho un planteamiento ante el Congreso de la Unión por lo que estaba pasando allá en Aquismón, que también hablan de la contaminación de los arroyos. Pero aquí, ¿qué se puede hacer? Porque nosotros, yo platiqué con el director de la DAPA, con el médico Edgardo González, quien pues es experto en el área de aguas industriales. Él estuvo en la Comisión Nacional del Agua y nos dice que Citrofrut fue a la DAPA y le pidió que se hiciera el reciclaje del agua, algo así, pero dice que no se puede hacer, o sí se puede hacer, pero le cuesta $200 el metro cúbico o algo así, que le saldría muy caro, y que por eso Citrofrut decidió mejor irse a tirar los desechos aquí enseguida, le sale más barato. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Usted tiene esta problemática? ¿Sabe de esto? Sí, Maritza, yo ya tomé el tema porque un grupo de habitantes de la región de ahí, del crucero de Aquismón, me hicieron la denuncia, los datos que ellos ya habían presentado, y formulé un documento que se llama punto de acuerdo. El punto de acuerdo es la denuncia, pero en el Congreso de la Unión. Ya la presenté, ya fue aprobada, y entonces está requiriendo a la autoridad del medio ambiente para que informe el seguimiento que se ha dado a ese problema. Marisal, hay algo muy importante. Las empresas son necesarias para la región, generan empleos, pero la actividad y el desarrollo de los pueblos no está peleada con el medio ambiente, al contrario, se debe complementar, porque pues de qué nos sirve ir a la vanguardia si estamos destruyendo nuestro ecosistema. De qué nos sirve tener a lo mejor muchísimos empleos si tenemos un agua contaminada, un ambiente, un aire contaminado, y a veces están las cosas ahí enfrente y hacemos como que no vemos, por la razón que sea. Siempre, a lo mejor a mí no me toca. Pero no luego sé. Las empresas, por ejemplo, las dependencias dicen, no, pues es que le toca al Estado, por decir, a la SEGAM. Y SEGAM dice, no, pues es que tienen permiso y que no daña, que porque es agua, que son orgánicos. Pero entonces, ¿por qué la DAPA no le quiso entrar? ¿Y por qué se mueren los peces? ¿Y por qué lastima la garganta de las personas? Esas son realidades que hay que hacer, pues no quitar el dedo del renglón. Y lo que sí es buscar dar tiros de precisión, o sea, a ver a dónde, a quién le toca. En este caso, la Autoridad del Medio Ambiente, la federal, es la responsable. De ahí deriva, pues, en este caso de la Profepa, pero forma parte de la Semarnat. Entonces, yo hice ese punto de acuerdo y le estaré, porque nos tienen que dar un informe y estaremos dándole seguimiento. Sucede que, bueno, a veces hay algunas cuestiones legales que pareciera que implican que no se puede actuar, pero sucede que son como etapas o formas de la aplicación del derecho. Y eso no quiere decir, por ejemplo, una persona que atropella a alguien y a las 2 horas ya lo vemos en la calle y pensamos, el ciudadano de a pie dice, no, pues impunidad. No, sucede que también tiene derecho a pagar una fianza, garantizar la reparación del daño y enfrentar el proceso, pero en libertad. Entonces, esas situaciones que a veces no se informan porque la autoridad no lo hace y porque, bueno, pues porque el sigilo del caso así lo exige, es lo que genera confusión. Y pensamos, decimos, ay, ya está libre, ya hay corrupción o ya hay impunidad. Esos datos de información son los que nosotros, los que estamos involucrados, tenemos obligación de transmitir a la población, de verificar que esté bien, porque nosotros somos, bueno, legisladores, representantes de la sociedad, pero hay unas autoridades ejecutivas y hay que cuidar que las autoridades ejecutivas cumplan su función, que la población se vea lo menos afectada de toda la problemática que hay, porque siempre en la interacción social se generan problemas de espacios, de comunicación, de en este caso de actividades, de contaminación. Ahí en ese rumbo, si se da cuenta, Maritza, no solo tenemos ese tema de la planta que comentamos, sino también está el basurero que está a cielo abierto, y ahí está, y ya nada más nos volteamos o nos agachamos cuando pasan los zules, cuando hay aire, ¿no? Y ahora en estos días que ha habido bastante. A ver, pues hay que resolverlo, como aquí en Ciudad Valles, que se está haciendo se llama relleno sanitario. Lo otro es tiradero a cielo abierto. Ya no está permitido el tiradero. Fíjese cómo hemos ido avanzando. Antes echábamos los drenajes a los arroyos, increíble, así, y ahí en el arroyo no solo nos bañábamos, sino hasta pescábamos. Acuérdese aquí en el río, cómo salía el drenaje, y ahí andaban las personas, y los peces que atrapaban se los comían. ¿Cuánta contaminación? O sea, es un problema de salud. Entonces nosotros tenemos que tener una cuestión mental de responsabilidad de ir corrigiendo ciertas prácticas que por costumbre o por cuestión cultural se van dando. ¿Por qué? Porque finalmente cuando hay una afectación en una población, se genera un problema de salud que perjudica a la gobernabilidad del municipio, del estado, de la federación. Bueno, estaremos atentos. Si me lo permiten, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con usted. 7:34 a.m. Saca el pan. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Alberca inflable Best Way, 102 por 25 centímetros a $79. Todos los brasiers para dama al 3x2. ¡Y más barato! 20% de descuento en todos los refrigeradores. Soriana Mercado. Al 14 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. ¿Cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Dele un cambio a su casa u oficina con los artículos y accesorios que tiene para usted la Misión del Plomero, para que luzca diferente y de buen gusto. Tazas de baño en diferentes diseños y colores, gran variedad de pisos y azulejos, lavabos, fregaderos, llaves, boilers, tanques de gas de 20 y 30 kilos y estacionarios de 120, 180 y 300 kilos, tinacos desde 450 hasta 2.500 litros. En la Misión del Plomero contamos con todo, todo en plomería. Visítenos en Antiguo Libramiento a unos pasos de la Comisión Federal del Electricidad. Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica. Muebles Cambeses, Juárez esquina con Madero. Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui, el mejor precio del mercado, comprobado. Informativo 106. Continuamos. De la mañana con 36 minutos, regresamos a la información. Tenemos en cabina, aquí en el estudio de Estéreo Vid, al licenciado Cándido Ochoa Rojas, quien es el diputado federal del cuarto distrito con cabecera aquí en Ciudad Valles. Luego ya de repente no sé cómo decirle si licenciado, si Cándido. Todo el mundo le dice Cándido, ¿verdad? Cándido es mejor. Cándido. Bueno, gracias. Oiga, pero cuéntenos, sabemos que los diputados federales les llega un recurso para que puedan bajar a sus municipios y que puedan gestionar obras. ¿Cómo va en este sentido? Bueno, en el distrito no tenemos que perder de vista que el que lleva la batuta, el jefe político, es en cada presidente municipal de los municipios que integren ese distrito. De ahí inicia el camino y enseguida es el gobernador y luego ya el presupuesto federal. Los diputados somos gestores. Los diputados no manejamos un dinero. Los diputados podemos etiquetar. Los diputados podemos llevar y decir, a ver, pónganle dinero a esto, subirlo al presupuesto, ¿para qué? Pero hasta ahí ya no tenemos que involucrarnos. Hay algunos diputados que se dedican luego a hacer... Hay que decirlo con todas sus letras. Piden su mochecito. Deje de eso, Maritza. Se andan haciendo hasta constructores y edificadores y andan ahí en la obra como si fueran ellos los presidentes municipales. Y no está bien. A los presidentes municipales hay que apoyarlos. Los presidentes municipales tienen mucha interacción directa con la población y merecen nuestro apoyo, no que los estemos chantajeando, pidiéndoles moches. Ese tema aquí a lo mejor espanta, pero en el Congreso de la Unión se lo restriegan, ¿eh? Se los dicen, y ustedes, diputados de tal o cual partido, andan pidiendo moches, y por eso a veces cuando se ha querido permitirle a los diputados que participen, se pervierte ello, y entonces y suceden esas cosas desagradables, y se andan peleando por los diezmos, se andan peleando por cantidades mínimas de dinero y venden. Creo que le voy a corregir, ya no son los diezmos, nos hemos enterado que ahora son los 20. Sí. lo malo es que sabemos nombre, apellido, lugar, y ahí están los testigos. Eso es muy lamentable, Maritza, por eso es que tenemos que dignificar la función del servidor público, y por eso es que tenemos que poner más candados, y los candados los tenemos que ponerlos nosotros mismos. Si no, ¿cómo vamos a avanzar? Si no, ¿cómo vamos a sacarle? Mire, de por sí no hay dinero. De por sí nos dieron un trancazo durísimo con el primer recorte de 132 mil millones de pesos a nivel nacional, y que yo espero en que se mejore la economía mundial y no nos den un segundo, porque es gravísimo. O sea, hay obras ya etiquetadas y que por el recorte, ¡pum!, se dejan de hacer. Se dejan de llevar a cabo, y entonces eso genera un retraso. Fíjese que ayer, no, antier leía yo aquí una nota que venía de la Ciudad de México, que decía el titular de la SCT que iba a pegar directamente pues a las obras de infraestructura, obviamente, también a lo que es la rehabilitación de carreteras. Ayer nos sacó de dudas el gobernador del estado que van a terminar ya lo que es el libramiento Valles Tamuín, pero no sabemos si va a ser totalmente hasta llegar a Tampico. Sí, no, es Valles Tamuín libra las dos metrópolis. De tal manera que las personas que vengan al municipio o a Valles, pues tomarán otra ruta, ingresarán. En Estados Unidos le llaman busines, ¿no? Negocios, carretera de negocios. O sea, venir aquí a la ciudad. O bien los que van directo, pues no entrarán y no contaminarán ni con el ruido, ni destruirán las calles, como son el tráfico pesado, que generalmente va del Pacífico al Golfo o del Golfo al Pacífico. Ese tráfico, pues tendrá entonces su libramiento, digamos, le facilitará a ellos y a nosotros, bueno, los habitantes de tanto de Tamuín como de Valles, nos evitaremos estar lidiando con ese tipo de transporte. Eso es muy bueno, ese se concluye. Y es que pasa esto, Maritza, a veces una obra, en este caso hablaban de 2,000 y tantos millones de esa obra, no se puede hacer en un solo ejercicio fiscal, entonces se hace por etapas, como el Jolol, como el eje Jolol el Tamuín, que se va a hacer por etapas, pero esa es una cuestión técnica hacia el interior. Lo cierto es que se va a rehabilitar al 100, pero irá en diversas partidas. Y este libramiento es precisamente cuidar a las poblaciones. Eso es una cuestión que también, al igual que el medio ambiente, tenemos que ir haciéndola, tenemos que ir avanzando. Yo estoy muy, muy pegado, y no quitaré el dedo del renglón, de evitar que los camiones cañeros pasen por el bulevar o pasen por, sino que a componer el sur, por ejemplo, y ya de la mano con los mismos productores cañeros. Esto no es de venir a inventar cosas, sino de darle forma a los problemas que existen. Hacer los puentes, son tres puentes que están acá en el sur, para que los camiones cañeros lleguen a las fábricas de procesamiento de la caña, de los cuatro ingenios, sin entrar a Valles. Y el otro en el norte, o sea, hay un camino de Laguna del Mante hacia, ya sea Zaragoza o Cerro Alto, para que también no bajen hasta acá. A ellos, a los productores les beneficia porque pues, es más corto el tramo. A los transportistas les ayuda porque también no vienen aquí a destruir banquetas o a que se les lastimen sus unidades, o la preocupación de tener accidentes, porque realmente cuando hay un accidente afecta a todos. Y a la población le beneficia porque no tiene que estar interactuando con ese tipo de tráfico. Y así tenemos que ir mejorando nuestro entorno. Y yo insisto, la modernización, el desarrollo de los pueblos no está peleado con el medio ambiente. Podemos cuidar el medio ambiente y tener ciudades de primer nivel. Y lo vamos a hacer. Y no dudo que algún día tengamos un río recuperado, rescatado, bonito, precioso. Ahí lo tenemos, natural. Y no, porque así como vamos, al rato vamos a tener puras piedras, ¿eh? Se va a secar. Entonces tenemos que cuidar nuestro entorno. Es lo que nos permite tener vida saludable, lo que nos permite estar bien, o sea, no destruir la naturaleza. Que dicen que hay incendios y que luego se compone, sí, pero ¿y qué tal si un día ya no se compone? ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a pasar como los dinosaurios? No, hay que llegar a, no hay que pensar en eso. Oiga, pero no me contestó. ¿Y los dineros, si va a llegar ese dinero que se etiquetó? Sí. Mire, sí llega, pero lo ejercen. Vamos, lo deben de ejercer y así se va a hacer los presidentes municipales, o el gobernador. En el caso nosotros, hay diversas cantidades y que luego se etiquetan y que incluso le dan la oportunidad al gobernador de poder redireccionar de obras más urgentes. Por ejemplo, el eje, el Tamuín, el Jolol, empezó desde el año pasado con 17 millones, o sea, con ello el gobernador obtuvo esa cantidad y empezó a licitarse los trabajos. En ese inter y empezando este año 2016, él directamente por las gestiones que hizo él logró conseguir que le ampliaran otros 50 millones, que es lo que hace 60 y tanto, 67. Eso es lo que se está aplicando. Lo va a ejercer el gobierno federal, o sea, no lo va a ejercer ni el estado ni el municipio. Hay otro rubro que tiene que ver, son como 200, cerca de 300 millones para, le llaman infraestructura. Aquí es donde estamos nosotros, porque ya tuvimos reuniones con los presidentes municipales de los 8 municipios para ver cuál obra era la prioritaria. El gobernador del estado dijo, a ver, siéntense, sus diputados, sus presidentes municipales y decidan. Y sucede, Maritza, que en todas estas obras de los municipios no hay un proyecto ejecutivo. Y si no hay un proyecto ejecutivo, no se va a hacer la obra. O sea, a veces decimos, ay, es que cuando se hace, es que primero hay que hacer el proyecto ejecutivo. Y el proyecto ejecutivo cuesta. O sea, y cuesta caro porque son trabajos de campo. Le hablo de, por ejemplo, para hacer un camino, pues por lo menos 600 mil pesos se lleva en ese proyecto ejecutivo. Pero ese es como el plano que ya se ingresa a Hacienda para que podamos bajar los 20, 30 millones que tienen que ver con la construcción. Entonces, hoy estamos etiquetando de lo que le hablaba del norte y el sur de aquí de Ciudad Valles, ninguno de esas obras tiene, ninguno de esas acciones tiene proyecto ejecutivo, ninguna. Aunque digan que por ahí está y que no es cierto, no hay. Entonces, hay que hacer el proyecto ejecutivo, una. Y otra, hay que liberar las rutas. O sea, aunque esté el camino, pero allá luego pasa por áreas privadas, luego no dan las distancias. Y si eso no se libera, Maritza, el gobierno federal no le mete dinero. ¿Por qué? Porque tiene experiencias desagradables donde se está haciendo el camino y un particular se ampara y se detuvo la obra y le vale. Y a lo mejor nada más quiere 1 millón o 2 millones de pesos, pero detiene la obra. Y eso implica afectación para la población, afectación para el constructor y para el gobierno que tiene que ejercer el recurso en ese año fiscal. Entonces son cosas que tenemos que poner en orden y que sí se puede hacer de la mano con los usuarios y sus autoridades ejecutivas, en el caso del municipio, el presidente municipal y el gobierno del estado. Yo lo que hago es que lo siento, bueno, okay. y luego les hablo y les pregunto y cómo van y otra vez los vuelvo a sentar, y porque ellos son los ejecutivos, hay que entenderlo. Nosotros somos ahí como que gestores, pero hasta ahí, sin participar más allá. Entonces, se está destinando una cantidad para esos proyectos ejecutivos, que son tres puentes, insisto, y el camino acá de Cerrato, en el caso de Valles, en el caso de Tanquiana y otras obras, o en el caso de Ébano, por ejemplo, que hablaban de drenaje, que luego los mismos presidentes se preocupan, dicen, oye, ya no me van a hacer la obra. Oye, pues es que si van en etapas, pues sí la van a hacer, pues hay que ir a checar y estar actualizarse. El servicio público es bonito, pero es muy demandante. O sea, es muy bonito andar en las fiestas, pero también hay que ir y sentarse y formarse y estar todo el día otro en el área que corresponda. Pues eso, para eso nos pagan, porque somos servidores públicos. Entonces tenemos que estar tocando puertas de todos los las secretarías del gobierno federal y del estado también. Bueno, interesante. Algo más, licenciado. Muchos temas tocamos y nada sobre las iniciativas, cómo van, nada más que acortamos tiempo, sí, por supuesto, pero algo más que nos quiera comentar. Agradecer, y no me voy a cansar nunca, Maritza, de agradecerle a la sociedad de permitirle ser su portavoz. El tiempo se está yendo muy rápido, ya estoy en el segundo periodo de sesiones, son 6, se va demasiado, demasiado, demasiado rápido. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que atender. Yo estaré dedicado completamente a ejercer lo mejor posible esta función que hoy desempeño y que me tiene muy contento. Los traslados son pesados, México, San Luis, Valles, pero vale la pena porque, insisto, el tiempo se pasa muy rápido y hay que aprovecharlo y sacarle la mayor productividad posible. Sí, seguramente. Antes de retirar, ¿tienes algún llamado, Tomás, que quieras comentar? Bueno, nos hablan, por aquí nos dejan un teléfono a vecinos del ejido Emiliano Zapata, que le habían solicitado, le habían hecho una solicitud. Aquí nos dejan un teléfono del comisariado para que se puedan comunicar con ellos. Sí, ayer los contacté. Okay. Y voy a ir allá a una ¿Dónde reunión. ¿Dónde es Emiliano Zapata? Emiliano Zapata es ahí por cerca del Desengaño, ahí donde andábamos, en esa región. Ya tengo los teléfonos. Les pido que me permitan recibirme en sus casas para platicar y poderles dar lo que ahorita estoy hablando. Se los digo así de viva voz, porque a veces el no tener la información es lo que genera confusión y preocupación. Claro. Por ejemplo, yo ya ni te comenté, Maritza, pero tenemos la sociedad esta unitaria. Hay una nueva modalidad de hacer negocios, de generar empresas. Que esto sirve para los, no solo, bueno, para los contadores, pero para los productores. Hoy yo puedo hacer la sociedad X, pero nada más yo solo. Aun cuando parezca medio raro, ¿no? Sociedad de socios, que implicaría dos. Claro. Pero hoy se va a poder hacer ya para reactivar la economía del país, porque hoy se está sosteniendo este país. ¿Y qué beneficio? Principalmente con los impuestos. O sea, ya no vendemos Pemex, ya ve el lío que trae, nuestro peso, cómo se está afectando. Entonces nosotros estamos sosteniendo al país con los impuestos que generamos. El beneficio es que yo puedo crear un ente moral, o sea, una persona que facture temas fiscales sin que sea persona física. O sea, antes se requería por lo menos dos individuos para hacer una sociedad. Hoy yo solo puedo como duplicarme, así como que hacerme dos. Pero ¿cuáles las características de las personas morales? Es que tienen domicilio, patrimonio, personalidad jurídica propia, independiente de la persona física. O sea, tengo ahí una empresa, pero yo solo, ya no voy a tener otro socio. Esta se hace en 24 horas y siempre y cuando no facture arriba de 5 millones de pesos. Es algo muy interesante, muy, muy interesante, que yo estoy cierto que va a ayudar, que va a generar más actividad económica en el país. Está por publicarse ya la aprobación que hicimos la semana pasada en el Congreso de la Unión. Y una vez publicada ya podemos hacer uso de ello, y son herramientas que, insisto, el Congreso de la Unión está poniendo al alcance de los ciudadanos para que se ayuden para que no se haga tan burocrático, para que no se haga tan enredoso la actividad productiva que muchos mexicanos tienen y que a ello nos estamos, insisto, debiendo hoy el desarrollo de nuestro país, porque está soportado en los impuestos. Con eso ellos pueden bajar recursos, pueden bajar proyectos. Con eso pueden abrir su negocio, presentar proyectos productivos y ponerse a trabajar sin que tenga que ver la persona física. O sea, le digo, se duplica, o sea, se crea ese ente moral y llevará su contabilidad independiente. Y si tiene algún problema, será ese ente moral, no la persona física. Órale, interesante, Tomás. Bueno, nos hablan también para que si pueden verificar el arreglo que está teniendo el eje Jolol-Tamuín, porque nos dicen que se fue mucho dinero que se va a invertir ahí, que la carpeta asfáltica es muy delgada, que necesitaría hacer pues algo más como cemento, porque es mucho el tránsito de vehículos. Sí, los especialistas, en este caso la Contraloría del Estado, estará verificando, la Auditoría Superior de la Federación también verifica esas obras. Eso está supervisado por las áreas técnicas. Eso decía, anda ahí algún diputado queriendo ver eso, no está bien, porque el diputado ni es ingeniero, pero sí tiene que ver que estén los técnicos expertos checando que aquello se haga bien. Y se va a hacer. En sí, esa área es un área, le llaman algunos humedales, otros le llaman pantano. Es un área pantanosa de lo que va de como de entre Tamuín y San Vicente. Es un área muy pantanosa. Incluso cuando llueve, la caña se anega y dura semanas tapadita de agua. Entonces el terreno es pantanoso, por eso que luego se deteriora. Sin embargo, hoy está intransitable completamente. Tenemos que estar muy de cerca, sí, pero a través de los técnicos expertos en el caso del gobierno federal y del gobierno del estado. Y los ciudadanos que denuncian, así como es con esa llamada, que lo hagan, porque el mejor detective es el ciudadano de a pie, que ve las cosas, que ve los problemas. Hay que decirlo sin miedo, porque ahí están los problemas. Si no los decimos, durarán toda la vida y nos estarán dañando y nos estarán afectando. Hay que decirlo, no somos alarmistas, sino simplemente realistas. Y gracias por que nos diga esto la persona, y que esté al pendiente, que anden ahí verificando. Los saludan vecinos de Praderas del Río y vecinos de Santa Rosa. Le recuerdan que le hicieron una solicitud en campaña de su drenaje, que por ahí le encargan. Sí, el drenaje, sin lugar a duda, que tiene que ser de la mano con el municipio. Bien. Sí, con el presidente municipal, para que se haga el proyecto. Volvemos a lo mismo, proyecto ejecutivo, okay. Y luego ya la obra, y pero de la mano con el presidente municipal, su diputado federal local y su presidente municipal. Bueno, pues muchos llamados, licenciado, sí. Pero el tiempo es corto. Sí, bueno, nos dice Tomás. Bueno, licenciado, pues muchas gracias por estar aquí, y bueno, pues esperemos escuchar sobre todo lo que está realizando allá en el Congreso de la Unión. Mucho trabajo, muchas iniciativas, y nos queda pendiente el tema de las drogas, que ya vi que están en este momento haciendo pues los consejos, ¿verdad? Las reuniones para que puedan pues debatir sobre cómo, si se puede o no utilizar las drogas. Sí, ese y otros temas. Tenemos el tema del mando único, que me designaron vocero del partido al que pertenezco. ¿En serio? También para lo de la marihuana, me designaron vocero, y ahora estoy participando en la comisión especial de Ayotzinapa, que estaré la semana que entra integrándome. Entonces, hay muchas actividades que atender. Es muy demandante la actividad, pero muy bonita, muy satisfactoria. Bueno, interesante. Bueno, muchísimas gracias. Es Cándido Ochoa Rojas, quien es diputado del cuarto distrito con cabecera aquí en Ciudad Valles. Bueno, ya lo escucharon, sobre todo las iniciativas, las peticiones y también las quejas que se le hicieron hace un momento. Bueno, muchas gracias, licenciado. Gracias a usted, Maritza, muy amable por su tiempo. Gracias. Bueno, 7:56 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, mojarra tilapia grande congelada a $39.50 el kilo. Panela Food Olala, 400 gramos a $37.90 cada uno. Y más barato. Kilo de tomate guaje, chile jalapeño, cebolla blanca a $12.90. Soriana Mercado. Al 14 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Feria Nacional de la Huasteca Potosina, en su edición 54. El jueves 24 de marzo, el Teatro del Pueblo se sonoriza con el mejor rock en español. Se presenta la reina Alejandra Guzmán, desplegando toda su energía en el escenario. FENAWAP 2016. Vive la gran fiesta. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde $34 quincenales, o unos increíbles tenis refil para caballero desde $28 quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor.

Guzmán, Farruko. Prefiero no disimular, decírtelo al oído. Y sé que ya no hay marcha atrás, al menos no conmigo. Cógelo con calma. ¿Cuántas van a soportar dejarte en el olvido? Poco a poco aprenderás cómo se siente el frío. Dame una oportunidad. Ya no más contigo. ¿Por qué no? Porque este invierno yo, mi amor, la paso calientito. No seas así. Adiós. Ay, no me hagas esto, amor. Adiós. 8:03, 8:03, y rezamos a la información. La temperatura no se mueve, 13 grados centígrados y está el sol. 13 grados, así que, pero hoy viene el calorcito, aguántese un momento, póngase un chalequito. Bueno, son las 8:03, vamos a la Torre Antena, porque ya le decía que ayer estuvo el gobernador del estado en el Ejido del Desengaño. Vamos a ver. ¿Le dijimos? Del estado Juan Manuel Carreras López este jueves arribó a la Huasteca Potosina para inaugurar diversas obras y acciones. Estuvo en Ciudad Valles, en el Ejido El Desengaño 2, acompañado por el presidente municipal Jorge Terán Juárez. Ahí, mediante la mezcla de recursos, entregó 3 acciones de vivienda a familias a quienes se les quemó todo su patrimonio en semanas anteriores. Son familias de escasos recursos, incluso de la tercera edad. Estas son las llaves, se las voy a dar a ella. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Antes estuvo en el municipio de Tamuín dando el banderazo de arranque a la rehabilitación del eje carretero Jolol-Tamuín. Carreras López enfatizó que esta vía está totalmente destruida, por lo que se invertirán 70 millones de pesos. Y este año conseguimos otros 50 millones de pesos. Entonces, con el recurso que ya estaba, que habíamos conseguido el año pasado, se llevaron a cabo las licitaciones y ya pusimos en marcha la rehabilitación de ese eje en los dos primeros tramos. Y ya están en proceso de licitación otros tramos hasta que completemos, pues, aproximadamente cerca, una inversión de cerca de 70 millones de pesos. Anunció también que vendrá el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a inaugurar el libramiento Valles-Tamuín, proyecto de gran magnitud donde se ha invertido millones de pesos. Además, indicó que en breve también pisará tierras huastecas el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, para la ampliación del programa de desayunos escolares. Ampliar, nos ahorramos cerca de 45 millones de pesos, con lo cual ampliamos a través del convenio con Diconsa. Todos los niños de preescolar y de primaria, de las poblaciones indígenas que atienden la educación indígena, va a tener cubierto su atención alimentaria hasta sexto de primaria. En cuanto a las nevadas que afectó el territorio potosino, se están evaluando los daños. En la zona metropolitana, en la zona del altiplano, tanto en 14, en municipios como Ramos, como Salinas, como Charcas, pues sí se, inclusive se presentaron fenómenos meteorológicos como nevadas. Tuvimos nevada en la Sierra de Álvarez también. Y bueno, pues estamos tomando las precauciones pertinentes. El gobernador también efectuó un recorrido al circuito cañero indígena, donde se han realizado 5 kilómetros de mantenimiento. Y le mando un gran saludo a las familias del Ejido El Desengaño, porque, bueno, se inauguró, ya sabe, la cocina, pues la cocina de ahí de la escuela, porque es una escuela de tiempo completo. Le prepararon al gobernador, pues cada quien llevó sus platillos. Llevaron, ya sabes, llevaron pollito en mole y un arroz, que fue lo que comí, fíjate. Ahorita te platico, pero déjame decirte que llevaron también nopalitos en chile rojo y bueno, llevaron de todo, en serio. Yo no sabía, dije, cuando, ¿qué es lo que quieren? Porque todo, llevaban sus cazuelitas. No, hombre, le digo, no, a mí deme mole. No, ¿sabes qué no me tocó? Tamales. Y me dicen los compañeros reporteros, a quien le mando un gran saludo, y me estaban diciendo, hombre, los tamales estaban riquísimos. Cuando yo llegué, porque ya sabes que primero la chamba, ¿no? Claro. Y ya cuando llegamos, pues ya habían comenzado. Ya no había tamales. Ya no había tamales, pero no. Las señoras nos dijeron, vénganse a probar. Y sí, no, riquísimo, qué riquísimo. Sabroso. Las señoras de veras se lucieron. Y se aventó su taquito el gobernador, fíjate. Oh. Rico ahí, todo el mundo echando su taquito, bien, bien, bien. Las señoras muy agradecidas con todos porque... ¿Dónde fue eso? En el Ejido del Desengaño. Ahí se hicieron tres viviendas por parte del Estado y también del Ayuntamiento de Ciudad Valles, que fue de manera coordinada, que atendieron rápidamente a estas viviendas, a estas personas que lo perdieron todo, inclusive dos personas, pues una familia, son de las personas de la tercera edad, se les entregaron también sus documentos, sus actas de nacimiento, porque no tenían, se les quemó todo, obviamente, y también se les entregó un recurso para que gestionen sus títulos de propiedad. Bien, bien, bien por las familias. Les pidieron ahí el camino también al gobernador, porque sí está horrible, horrible el camino. Yo no sabía que se hiciera tanto, son alrededor de 14 kilómetros de la entrada principal de la carretera hasta el ejido El Desengaño 2. Y pues ya sabe, llovió, los camiones cañeros y todo, pues muy, muy mal estado. Nos dice el señor, uno de los señores, que hacen más de una hora de camino de allá hasta la zona centro. La entrada de la Marina y esa parte, ¿no? Lobo y Nexus, ¿no? Está terrible. Sí, sí. Terrible, terrible. O sea, más a vuelta de rueda. Sí, sí. Entonces, dice, imagínese un enfermo. Por ahí tenemos las voces, se las vamos a presentar de lo que ellos manifestaron. Ya es una nota completa, pero esto fue parte de lo que sucedió. Pero además, el gobernador después de ahí estuvo en la escuela secundaria número 2. Vamos a ver. Después del mediodía, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera López, llegó a las instalaciones de la Escuela Federal número 2, Dunstano Gómez Castillo, acompañado del presidente municipal, Jorge Terán Juárez, del secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, entre otros. El objetivo fue supervisar el avance del puente peatonal que se construye frente al plantel. Esta obra beneficiará a poco más de 1,400 alumnos. Estimados alumnos, esta obra será de ustedes. Y para ustedes, les pedimos que la cuiden y que hagan un buen uso de ella para que pueda ser utilizada y aprovechada por las actuales y futuras generaciones. Los estudiantes, maestros y una representante de los padres de familia agradecieron la edificación de este puente, que ayudará a estudiantes y ciudadanos en general. Por lo que en nombre de todos los padres de familia de esta escuela, les expresamos nuestra profunda gratitud por la monumental obra que hoy se... Los estudiantes le pidieron al gobernador la construcción de unas gradas. Juan Manuel Carrera López le solicitó al presidente municipal, Jorge Terán Juárez, las construyera. Lo que sí se comprometió fue que el secretario de Educación les entregara un laboratorio de 40 computadoras, pero además pidió a los alumnos dos compromisos. Tú les vas a hacer un laboratorio de cómputo con al menos unas 40 computadoras para esta secundaria. Y ustedes, todos los alumnos de esta secundaria, se me van a comprometer a dos cosas. A que van a usar el puente. El otro compromiso fue que no cayeran en las adicciones y evitar los embarazos no deseados. Bueno, en este mismo contexto, le informo que con una inversión de 37 millones de pesos, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, y el alcalde de este municipio, Jorge Terán Juárez, iniciaron y entregaron obras educativas, viales y de vivienda en beneficio de más de 20,000 habitantes de esta demarcación, entre las que destacan los trabajos de pavimentación de diversas calles en las colonias de la zona. Además de las obras viales, el mandatario estatal arrancó simbólicamente la construcción de 8 comedores escolares con una inversión superior a los 4 millones de pesos para fortalecer la educación integral de 500 niñas y niños de esta cabecera municipal y 7 localidades. En la colonia Hidalgo, el titular del Ejecutivo Estatal detalló que el programa de pavimentación y rehabilitación contempla 12 importantes calles de 13 colonias, las que representa 19,307 metros cuadrados de pavimentación de concreto hidráulico, así como 56,470 metros cuadrados de rehabilitación y restauración de carpeta asfáltica. Carrera López recalcó la importancia de generar las acciones a favor de los estudiantes de primaria, ya que este proyecto contempla la

Y bueno, ya se había indicado que por lo menos dos maestros estaban fuera debido a que no presentaron ni el examen, ni presentaron tampoco pues parte de lo que es el trabajo que se realiza en la plataforma que envían a la Ciudad de México a través del portal de internet ahí que tiene la Secretaría de Educación. Ahí en lo que se refiere a la educación, estamos hablando de la educación, por supuesto, del secretario de Educación. Él señaló que hay 14 maestros que pudieran ser despedidos porque pues resulta que sí, por ahí entregaron documentos, pero es educación, máster, educación, el BAIT es el 5. Y nos decía que hay 14 maestros que están en capilla y que pueden ser despedidos, es lo que dijo Joel Ramírez. Vamos a escuchar. Estamos recibiendo algún reporte, me lo están diciendo ayer, en la noche, ya vine para acá y no lo chequé, que hay algunos que usaron esa evidencia, perdón, usaron el sistema para hacer alguna anotación distinta que nada tiene que ver con la evaluación. Entonces vamos a ver esos 10, 14 casos que son los que me reportaron ayer de un universo de 3,505, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? No se sabe. Son 14 maestros que pudieran ser despedidos. Bueno, es lo que dice. Bueno, también un joven de aproximadamente 28 años de edad falleció en el circuito indígena, presumiblemente porque cayó de su motocicleta cuando circulaba a gran velocidad y no traía casco. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la tarde de ayer en el kilómetro 6 de la carretera que va a la zona Tenec, muy cerca del nuevo puente Buenavista. Personas que iban pasando vieron al joven de mochila roja, playera azul y pantalón de mezclilla que yacía cerca de su motocicleta itálica roja. Lo que pudieron saber los oficiales es que la moto está a nombre de Cupertino Hernández. Luego de ver que en el accidente no había participado otro vehículo, entregarían el cuerpo a sus familiares. Bueno, es la información que se tiene. También a los delincuentes se les acabó el saldo y dejaron un recadito de extorsión a una mujer del fraccionamiento Pradera del Río, quien primero se aterrorizó y luego se murió de risa. Bueno, resulta que a las 2 de la mañana de ayer, María, de 48 años de edad, estaba durmiendo como cualquier ciudadano común. Tocaron a la puerta y acudió intrigada por la hora y vio que había un papelito cerca del borde inferior de la puerta, como si lo hubieran deslizado por debajo. Lo levantó y leyó en el texto hecho a mano. Le comunicaban personas que firmaban el papel que tenía que dejar 5,000 pesos en el puesto de tacos más cercano, si no, no la dejarían vivir en paz. El asunto es que a ella le gusta más la paz que la guerra y pues se mortificó. Ella se preocupó, llamó a la policía para contarle lo sucedido. Los uniformados la calmaron, le dijeron que no se anduviera creyendo esas advertencias hechas por vándalos que querían conseguir dinero fácil. Bueno, pues allá en fraccionamiento Prada del Río, le metieron el papelito abajo de la puerta pues porque quieren dinero. Qué cosas, ¿no? Bueno, ahí está la información. ¿Tú tienes reporte, Tomás? Reportes. Tenemos algunos. Bueno, hoy nos reportaron, gracias a Lorenzo, un accidente temprano en la glorieta en donde se vio involucrado el taxi 289. Nos dice que no pasó a mayores, fueron pues daños leves solamente. Nos siguen reportando la lámpara que está fuera del Centro de Desarrollo Comunitario ahí en la colonia Anfer por el antiguo libramiento, que está muy oscuro por las noches y de mañana muy temprano. Nos hablan también que, bueno, unas personas del fraccionamiento del Sol nos dicen que un joven anda fumigando seguido, que a la semana pasa varias veces, que anteriormente era una camioneta la que pasaba fumigando, pero ahora dice que es un joven que anda a pie. Lo que pasa es que dice que el humo que echa huele muy raro y que las personas amanecen como mormadas, como congestionadas. ¿Y es de una empresa o de qué? No nos dice nada más, aquí andas con su garrafa y fumigando. Pero dice que de repente echa mucho humo y que no se ve nada. Pues habría que ver si es una empresa particular. Sí, ojalá, y al ser le puede decir que se identifique, okay, ¿no? Claro. Pues bueno, ahí está. Y también una persona dejó ayer olvidado un teléfono celular ahí en el hospital general, y bueno, las personas se dieron cuenta. Hubo una persona que se acercó y dijo que era de un vecino. Uh-huh. Se llevó el celular porque se lo iba a entregar. Resulta que más tarde fue la persona que lo había olvidado a preguntar por el teléfono, y dijo que no era, no conocía a nadie ahí, que no era ningún vecino el que... No, pues ya le bailó el teléfono. Bueno, checaron el expediente de la persona que había pasado ya, o no sé cómo se dieron cuenta que nos dicen que es una persona que del fraccionamiento El Sol, que se llevó el celular, tienen su nombre, incluso nos dan su nombre. Le piden solamente que regrese el celular, que la persona, la dueña, lo necesita. Tienen su nombre, incluso lo fueron a buscar a la hija, a la casa de una hija, a la colonia La Pimienta, y ya les dio su domicilio, que solamente que es en el fraccionamiento El Sol. Así que le hacen un llamado para que lo regrese, porque pues esto no se hace. Claro que no. Mira, aunque sea a veces el teléfono, como decimos nosotros, chicharito, sí, pero que el teléfono pues no trae muchas cosas, ¿verdad? Que no trae muchas cosas, ¿verdad? Pero pues trae nuestros números telefónicos, de nuestra familia, de nuestros amigos, lo básico, inclusive los que traen cámara, pues dices, híjole, sí, ahí le tomé la foto a mi hijo de cuando habló, de que caminó, o sea, son recuerdos que de repente decimos, híjole, los voy a pasar a la computadora para tenerlos ahí, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, no, esta vez que te traes cosas ahí que tú guardas, sí, son cosas tuyas. Sí, son privadas. Regréselo, por favor. Haga una buena obra. Bueno, 8 de la mañana con 23 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición 54. Miércoles 23 de marzo en el escenario del Teatro del Pueblo. La presentación espectacular de La Arrolladora Banda El Limón con todos sus éxitos. Directamente desde Mazatlán, Sinaloa. FENAWAP 2016. Vive la gran fiesta. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, mojarra tilapia grande congelada a $39.50 el kilo. Panela Food Olala, 400 gramos a $37.90 cada uno. Y más barato. Kilo de tomate guaje, chile jalapeño, cebolla blanca a $12.90. Soriana Mercado. Al 14 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Plastifiesta, toda una tradición en venta de desechables que se transmite de generación en generación. Contamos con todo para todos los eventos y para cualquier ocasión especial. Platos, vasos, cucharas, charolas y todos los térmicos. Gran variedad de dulces, bolsas de dulces ya preparadas para que no batalle, así como piñatas de los personajes del momento. Fiesta o cualquier evento en puerta, piensa en Plastifiesta. De Porfirio Díaz, número 28, Plastifiesta Express de la calle Obregón. Contamos con estacionamiento propio. Informativo 106. Continuamos. 8 de la mañana con 25 minutos. Le voy a hacer una invitación para que usted el día de mañana, bueno, desde hoy, si su perro lo tiene afuera, ya lo comencé a amarrar, si su gato sale a pasear, hoy téngalo ahí a resguardo, porque mañana muy temprano hay que llevarlo a vacunar. Mañana comienza la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina con el lema La responsabilidad es de todos. Por lo anterior, bueno, pues estarán iniciando a las 8 de la mañana los puestos de vacunación. Y bueno, pues si usted no puede mañana, lo puede hacer entre semana, porque la campaña es del 13 al 19 de marzo. Todos los perros y gatos hay que llevarlos a vacunar. La jurisdicción sanitaria número 5, que está a cargo de la doctora Margarita Ibarra, nos está haciendo este exhorto y nos envía también, pues, dónde se van a ubicar los puestos de vacunación de perros y gatos. En Troncones, nos dice que es en un domicilio particular, ahí en la colonia Doraceli, en la Lázaro Cárdenas, va a estar en la cancha. En la colonia Emiliano Zapata, en la veterinaria Pérez, ah, sí lo conocemos, médico, un saludo. En la 18 de marzo va a estar en la Escuela Primaria Club de Leones, en la colonia Doraceli, ahí en el Centro de Salud, en la calle, en la Morelos, en la Casa Morales. también en la Loma Bonita, ahí en la Escuela Primaria Morelos, en la colonia Doraceli, el Centro de Salud de la Doraceli, dice que está en el Infonavit número 2, miscelánea Anita, en la Plan de Ayala, en un domicilio particular. En la colonia El Pacífico, en un domicilio particular, también en Buenos Aires, en un domicilio particular. En Santa Rosa, va a estar en el Kinder Graciano Sánchez, en Pradera del Río, en el río Amazonas y Jordán. En la Diana, ahí en el campo, en el Plan de Ayala, en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la García Téllez, en la Escuela Primaria Fidel Velázquez. ¿Tú dónde vives? En la Anfer, déjame ver dónde está la Anfer. Híjole, son muchas, Barrio Las Lomas, en la Escuela Primaria de Vicente Guerrero, Zona Centro, en la Cuauhtémoc, no voy a alcanzar a decirlas todas, pero mira, si me lo permites, aquí les voy a dejar, exactamente, les voy a dejar aquí todos los puestos de salud que se van a instalar, los puestos de vacunación aquí en la ciudad, los puestos donde van a estar ubicados, se los vamos a dejar aquí en cabina para que los compañeros locutores nos hagan favor de comentar dónde va a estar el centro de salud el día de mañana, para que usted lleve su perro y su gato. Es importante. Durante muchos años no se ha tenido un solo caso de rabia en humanos. Es muy importante. No queremos que nuestros hijos, nuestros primos... Y usted sabe que hay muchos perros en la calle que no son de nadie en sí, pero si usted tiene oportunidad, amárrelos y llévelos a vacunar. Porque es importante que todos estén vacunados. Viene una temporada de calor muy fuerte y no queremos, ¿verdad?, que haya accidentes, que haya mordeduras, pero pues hay que tenerlos bien protegidos a estos animales. Bueno, vamos a más información, Tomás. Tú tienes reporte. Bueno, nos dicen que ayer por la tarde, pese a que hacía mucho viento, como a las 5 de la tarde, ahí en la colonia Ampliación Márquez, en un negocio de materiales entre la Adolfo López Mateos y Belisario Domínguez, pues hicieron una quema los trabajadores. Nos dice que las llamas estaban muy altas, que los vecinos tenían temor de que quemaran los cables de luz y cables de teléfono. Y bueno, pues se quemó un árbol que estaba seco, pero que todavía estaba parado. Provocó mucho humo ahí entre los vecinos, que incluso por la noche tuvieron que sacar los ventiladores para que sacara el humo de las casas. Ah, qué bárbaro. Que fue bastante molesto, bastante complicado, y que, bueno, pues le piden por favor que a los trabajadores de esta casa de materiales que ya no hagan eso, que seguido lo hacen, que por favor pues se abstengan, y más que ayer había mucho viento y estaban temerosos de que se pudiera haber propagado las llamas a otros lugares. Sí, hombre. Eso qué desconsideración, ¿cómo le podemos llamar a esto? Molestia, porque dices, bueno, pues sí, de repente, ¿por qué no vigilan que realmente, bueno, haces una lumbre y la apagas inmediatamente? Sí, pero ayer hacía mucho viento, ¿recordarás? Sí, hombre. Esto pudo haber provocado algo más. Qué bueno que no, pero no haga esto, por favor. Y menos en donde está, en un lugar donde está rodeado de domicilios, de casas, habitación. Así es. Herminio, de allá de la delegación de Pujal, le mandamos un gran saludo. Acabamos de ver tu mensaje, se lo vamos a pasar, Herminio, por supuesto. Sí, no habíamos visto nuestro teléfono, algunos comentarios, quedó algún mensaje. Viernes, ¿no? ¿Mande? Quedó de regresar el próximo viernes. Sí, exactamente, sí. Entonces, le vamos a pasar tu mensaje, Herminio. Gracias por comentarnos. Gracias a los amigos del Twitter, que esta mañana han estado muy activos también ahí en mi cuenta. Le mando un gran saludo a Tirador 23 de ahí del Twitter, que sí, nos escribe, nos están aquí y le estamos contestando. Gracias a través del mensaje, y ahí le estamos respondiendo a nuestra cuenta de Twitter, MAH Villegas. Y bueno, a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos cada mañana, y bueno, pues de compartir sus imágenes, sus comentarios, lo que pasa ahí en su comunidad. Muchas gracias por preferirnos. Bueno, esto fue Informativo 106. Tomás, nos estamos retirando. ¿Tienes algo más antes de irnos? Permítame. Hasta mañana. No, nada más lo que tenemos. Buenos días. Ya deportes, nada, ¿verdad? Hay todo este fin de semana. Bueno, ok. Nos vemos. 8 de la mañana con 31 minutos. Hasta pronto.